para el finde. La información necesaria. Momento de el análisis político, ahora con una opinión, con una editorial, un editorial de opinión, sí. Por Omar Zanarini, que estás, compañero, por allí. ¿Cómo te va? Imaina Yankee, compañero. Muy bien, Omar. ¿Cómo anda, don Gil Blas? Sí, todo bien. Qué alegría. ¿Cómo estás, Omar? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí, tratando de practicar un poco el quichua para mantener vivo esta lengua que nos pertenece. Pero mirá qué buen alumno que ha sido, eficiente, ¿eh, Omar? Bueno, cuesta bastante. Ahora sí. Así vos tenés que ir más seguido a la red, así don Gil me sigue pasando las clases. A ver, decilo de nuevo el saludo. A ver si lo pronuncié bien, ¿eh? Imaina Tianqui. Ah, sí, ¿cómo estás? Sí. Mirá qué bien, Omar. Imaina Tianqui. Ya tengo uno para venderle el disco cuando salga. Ah, claro. ¿Cómo decías, Omar, también? Imaina Chisianqui, que hoy está soleado y lindo. Chisianqui, ¿cómo pasaste el día? Así es. Mirá qué bien, Omar Zanarini. Bueno, sos un multifacético. Políglota. Sí, totalmente. Sí. Sí, estás en todas, Omar. Estás tan en todas que hoy tenías ganas de dejar un poco en claro, en concreto y con profundidad el uso de la cadena nacional. Un tema que a mucha gente le cayó re mal porque nos perdimos a Capusotto. La novela de la noche, Marcelo Tinelli. Bueno, vamos a polemizar un poquitito al respecto, con el tema de la cadena nacional. Recientemente veíamos esta semana cómo se puso en debate el uso de la cadena nacional por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. Y principalmente el lunes pasado, cuando Cristina anunció desde Tecnópolis la recuperación del superávit fiscal y la recuperación de la recaudación. Ahí la importancia de la cadena nacional. Uh-huh. Pero para los medios del establishment la noticia fue otra. Ajá. ¿Y cuál fue? ¿Cuál? Cristina batió el récord de la cadena nacional. Así publicaba Perfil. Claro. El día martes la noticia. Hace el foco en otro lado. Y recién los escuchaba y vi la tapa de la revista Noticias. ¿Qué opinás? Lamentable. Lamentable, ¿no? Lamentable, realmente. Pensando que hoy la comunicación está en debate, bueno, creo que se hace necesario incluso discutir la propiedad de los medios. Pero eso lo dejamos para más adelante. Muy interesante igual, Omar. Sí. Pero bueno, decíamos, ante todo hay que decir que la cadena nacional está arreglada, es decir, está en norma, por el artículo 75 de la ley 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada en el 2009, que la famosa ley de medios, que los agoreros del odio decían la ley K. Exactamente, la ley de servicios de comunicación, que es nuevísima. Así es. Tiempo, sí. Dice la ley, el Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos Provinciales podrán en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional disponer de la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatorio para todos los licenciatarios. ¿Qué significa esto? Hay que dar un anuncio, hay que informar algo de carácter urgente. El Estado dispone de esta ley que le habilita a poner a todas las cadenas, a poner en red y en cadena a todos los medios de comunicación. Bueno, me parece que la cuestión es plantearse qué es lo que es urgente para transmitir por cadena nacional. Bueno, exactamente. Digo, uno entiende que lo urgente son las informaciones que nos convocan a todos, que nos interpelan a todos y que es información socialmente necesaria para el pueblo, ¿sí? Entonces, ante las tapas y ante esos títulos catastróficos en donde Clarín destacaba las cacerolas del día lunes... Porque el momento de la cadena nacional hubo algunos cacerolazos. Yo vivo en La Boca, Cari, te digo que en el sector en donde vivo estuvo muy fuerte. Hubo sectores también, la mayoría de sectores de clase media. Sí. Y Barrio Norte estuvo muy fuerte el tema de las cacerolas. Mira vos. Pero ante los agitadores del desánimo, como dice Cristina, vamos a retomar esas palabras y vamos a decir lo mismo. Titulan de esa manera y hacen estos informes, como la tapa del diario de Noticias, es porque la cadena ilegal nacional del desánimo y el temor tiene fecha de vencimiento y es el 7 de diciembre. Exactamente. Que es la fecha de la aplicación de la ley de medios. Exactamente. Hasta aquí, Cari, hacemos la defensa de el uso de la cadena nacional. Que además es una defensa argumentada en la ley. Es una defensa argumentada en la ley, pero nos vamos a meter un poquito con la política. Bien, muy bien. Porque tenemos que, digo, uno cuando discute de leyes, lo que hay, siempre discute la letra fría, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que comenzar a poner la política en primer lugar y me permito esta columna, que hoy no es de información, sino es de opinión, para polemizar un poquito, ¿sí? Sí. Viendo los medios, cómo están operando, podemos entender la necesidad de la cadena nacional y lo conveniente de la cadena nacional para, como decíamos recién, para dar los anuncios trascendentales, como indica la propia ley. Sí. Pero también nos abre una reflexión su uso constante. Esta semana hemos visto a través de las distintas redes sociales realmente cómo los distintos usuarios se han manifestado a favor, en contra, pero han polemizado en torno a la misma. A ver, pongamos en términos de cuantitativos, ¿cuántas cadenas nacionales se vienen usando hasta el momento, Omar? En los últimos 3 años fueron 52. Y en el último año, bueno, que si no me equivoco, fue cuando más uso de la cadena nacional se realizó. Y hablando de redes sociales, hace muy pocos días circuló el uso de la cadena nacional en otros gobiernos. Así es. Sí. Ahora, pero para meternos un poquitito, yo quiero no centrarme ahora en la cadena nacional, sino en aquellos que opusieron esas opiniones y fomentaron un poco esta cuestión del desánimo. Del desánimo, ¿sí? Bien, bien. Porque aquí es donde nosotros tenemos que realmente ponernos a pensar en la política de comunicación del gobierno y en el tema de la ley de los medios populares. Perdóname, antes que entres en este discurso de los que se niegan a una cadena nacional usada en momentos urgentes, como lo dice la ley, también pensemos que se ha hecho cadena nacional cuando se reinauguró Tecnópolis. Así es. Ajá. Así es. El lunes se dio una particularidad. El lunes pasado, sí. El lunes pasado, en Tecnópolis, el Día de la Industria, la cadena nacional entró en el prime time. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué es el prime time? Es el horario máximo donde se concentran las mayores audiencias. Sí. ¿El de la cena, decís vos? El horario de la cena, exactamente. Sí, que va por lo general a las 22 horas. Entre las 22 y las 23:30, exactamente. Un horario central de audiencia. Horario central de audiencia y estamos hablando de que programas como Tinelli o Grados hacen picos de 30, exacto, 35 puntos de rating. Ahora, ¿qué es lo que se dio en este momento? Ajá. Uno pensaba, tratando de interpretar un poquito, ¿no? El laburante que llega a la casa, que se quiere desenchufar y pone la tele y quiere desenchufarse, no quiere discutir ni de política, no quiere ni discutir del trabajo, ¿no? El hombre masa. De hecho, hubo un partido de fútbol. Jugaba Racing en Canal 7, mi Racing querido. Dicho sea de paso. Que ganamos, dicho sea de paso. es verdad. Bueno, y se pasó después de la gana nacional. Ahora yo trataba de meterme en la cabeza de que dice que llegaba a la casa y ponía el televisor. Entonces me surgieron una serie de interrogantes. A ver, Hay muchos que dicen que la presidenta con la cadena nacional dialoga directamente con el pueblo, ¿no? Donde elimina al intermediario porque el sistema de medios, entienden, es parte de esa cadena nacional del desánimo. Esta afirmación, que si bien puede ser correcta, deja de entrever una serie de limitaciones, creo yo, a la hora de pensar al pueblo trabajador que pueda llegar a entender la cadena nacional. ¿Se entiende por dónde voy? Sí. Digo, yo me pregunto, ¿por qué el trabajador que fue tan beneficiado con las políticas que se llevan adelante desde el 2003 a esta parte no entiende la cadena nacional o no le interesa la cadena nacional? Bueno, igual yo creo que es una parte del sector trabajador que puede leerlo bien a este uso de la cadena y otra parte que se niega, inclusive por intereses personales. Seguramente, pero lo mío va un poquito más allá, Cari. Sí. Y tiene que ver con cómo uno se genera conciencia del momento que se vive. Uh-huh, a ver, sí. si puedo cerrar la idea para generar un poquito el debate al aire. Vos decías que la presidenta suele usar una cadena nacional en pos o en función de poder dialogar con el pueblo. Vos decís que por ahí hay un pueblo que no tiene ganas de llegar a la casa y dialogar con la presidenta. El tema no es tanto, yo creo que el diálogo se hace necesario. El tema es cómo. Ajá. El proceso que se inicia en el 2013 esta parte sin duda da lugar a pensar en la recuperación de los más de 4 millones de puestos de trabajo, la recuperación del salario, pensar que gran parte de la clase media recuperó el consumo y principalmente recuperó el ahorro. Uh-huh. Ahora la pregunta es, ¿en cómo hacemos que esto se transforme en conciencia de lucha? Uh-huh. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Yo lo que interpreto, y esta es mi reflexión, Cari, sí, que al hablar con las masas a través de la televisión, poco favorece al diálogo. Digo, ¿por qué? Porque el dispositivo, como está emplazado, el dispositivo está en una habitación, puesto fijo sobre una mesa, uno se sienta alrededor, lo que genera es privatizar al sujeto, lo vuelve hacia adentro de la casa, y la calle, que es la arena política por excelencia, sí, en donde la lucha y las conquistas se transforman en conciencia de lucha, pasa a ser suplido por esa habitación fría, si se quiere, en donde, como dice Ricardo Iorio, en donde se pone la máquina de picar carne. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, se suple la movilización popular, se suple la lucha popular, y digo, cuando digo lucha popular, digo este gobierno avanzando contra la oligarquía, ¿no? Porque queda como un duelo de titanes, y queda todo mediado solamente por la televisión. Es como que es la presidenta en un programa televisivo, ¿no?, que enfrenta estos poderes. Sí, pensemos, y el pueblo solamente es espectador, no participa en la arena política. Me parece, pasivo, Omar, digamos, muy interesante. Sí, bueno, pasivo hasta ahí nomás. Me parece muy interesante la lectura que estás haciendo de la cadena. Pensemos que no solo es la cadena nacional en canales de televisión, sino también en todos los otros medios auditivos, ¿no? Todos los canales de radio, sucede exactamente lo mismo. Está interesante pensar, bueno, como recién decía Oscar, también en un receptor que tiende a ser pasivo porque no puede responder en el momento en que la presidenta está hablando por cadena nacional. Digo, no puede responder de manera automática, pero sí puede hacerlo después a través de un voto, al otro día en un debate. Es más, creo que el receptor de la cadena nacional no implicaría necesariamente un receptor pasivo, porque puede estar dialogando con su mujer, con sus papás, con sus hijos acerca de lo que la presidenta dice. Incluso considerar que algunos temas que se tocan en cadena nacional no son noticia después en los medios que se consumen como informativos. De hecho, Cristina Fernández muchas veces ha dicho, hacemos cadena nacional de determinadas inauguraciones, de hospitales, de escuelas, para que se sepa, porque si no lo decimos acá, después no se enteran por otros medios. Estamos de acuerdo. Ahora, el problema que uno ve es que no hay una convocatoria al pueblo. Digo, no se lo convoca, digo, yo pienso, por ejemplo, en las movilizaciones que convocaba el general Perón para dar cualquier anuncio. Entonces, llamarlos a la plaza, decís. Claro, cualquier anuncio de trascendencia, de importancia para los trabajadores, se daba en la Plaza de Mayo. Digo, y ahí es donde se generaba realmente la conciencia, en el contacto con el otro. Yo entiendo que el sujeto de su casa, digo, la recepción puede ser de alguna forma activa dialogando con la familia, pero no hay un reconocimiento con el otro trabajador. Claro, yo entiendo, creo entender a dónde vas. Cuando yo estoy viendo la televisión, me genera cosas a favor o en contra, pero la persona que me la está diciendo no las ve y no le llega porque yo estoy del otro lado y estoy muy lejos. Estando en un acto, yo la puedo chiflar, le puedo aplaudir, le puedo decir siga o la puedo insultar y algo le llega, una devolución mínima tiene de la gente, por eso hablo yo de alguien, un receptor pasivo, pero creo que también tiene que ver con estos tiempos de la comunicación, donde todo entra por esa caja boba, me parece. Lamentablemente tiene que darle el gobierno, tiene que darle pelea a los grandes medios en ese mismo terreno. Sí, pero yo pregunto, ¿el pueblo es partícipe de esa pelea o es espectador? Claro. ¿Se entiende? Claro. Porque que el pueblo es espectador. Sí. Y esto lo traigo a colación porque todo queda en, y esto aquí es donde podemos ver otra arista de este debate, es que todo queda en que la conquista lo hizo Néstor y Cristina, entonces el trabajador no luchó. Si el trabajador no es partícipe de su lucha, de sus conquistas, no tiene conciencia, claro. Y lo que interpreta... No la defiende después. No la defiende, exactamente, y lo que interpreta con las acciones de gobierno es que, bueno, en todo caso la presidenta está haciendo lo que para lo que se la votó. Digo, no hay una instancia de reflexión y de participación política real. Por eso traía el ejemplo Perón, que Perón hacía partícipe al laburante en la plaza, lo convocaba y lo decía, bueno, en realidad nosotros avanzamos con la IAPI porque ustedes están acá en la calle. Sí, podríamos equiparar esto que estás comentando con el discurso que se hizo en la cancha de Vélez, ¿fue? Hace pocos meses también, ahí hubo un llamamiento en donde justamente el discurso tuvo que ver con llamar a la juventud a armarse de política y armarse de pensamiento crítico y de organización. Unidos y Organizados salió justamente de ese discurso, en donde la gente justamente estaba interpelada por la presidenta y estuvieron ahí presentes en el frente a frente que vos manifestás. Sí, pero no. A ver, fue un acto cerrado. Fue un acto de partido y no fue un acto de gobierno. No fue el Estado que convocó masivamente al pueblo a la calle a salir a tomar una ofensiva, sino que fue un acto cerrado de organizaciones políticas en donde habló la presidenta. ¿Vos decís porque estaba la Cámpora? No, porque estuvo ausente el pueblo. Digo, no fue una movilización. Todo acto cerrado circunscribe. Y circunscribe a los actores sociales que están ahí adentro. Entonces... todo acto político, al tener una consigna, no interpela ni convoca al conjunto del pueblo. El día domingo pasado salió una nota interesante sobre Unidos y Organizados, en donde hablaba Quito Aragón. Quito Aragón es el referente nacional de la Martín Fierro, la agrupación política, organización política Martín Fierro, y él decía algo totalmente restrictivo. Decía, el que no está dentro de Unidos y Organizados no puede llamarse kirchnerista. Digamos, entonces... Es muy arbitrario, es muy es como decir, para ser, si sos peronista, sos kirchnerista. Claro, catalogar innecesariamente. Claro, y eso es lo que te produce también, digamos, el espacio. Sí, yo diciendo un poco, Mar, estoy muy de acuerdo con tu lectura, me parece fantástica, muy inteligente, pero diciendo un poco con que el discurso en Vélez fue como cerrado, porque de hecho yo, porque no daba con los horarios de trabajo, no fui hasta Vélez, me quedaba Liniers realmente muy contramano, pero conozco gente, compañeros míos, profesores de facultad, compañeros de facultad, inclusive amistades que fueron a la cancha porque les daba el horario y no pertenecen a ninguna agrupación. Está bien, digo, esa es la arista, si se quiere, yo también estuve, Cari, en Vélez. Claro, claro. Pero esa es la arista de los convencidos. Entonces, nosotros lo que tenemos que dar la posibilidad es que el pueblo sea partícipe y actor de la política. Porque si no queda que los que hacen la política son una minoría, y esto se vio también en la discusión que hubo con respecto al movimiento obrero. Totalmente, claro. Donde quedaba que estaban los profesionales de la política y los trabajadores que organizados. Bueno, no, acá somos nosotros los que vamos a hacer la política y ustedes son la columna vertebral. Sí, igual sepamos que hay una ruptura clara entre el movimiento obrero y este movimiento, de alguna manera, peronista, que es el kirchnerismo, respecto a la alineación que empezó a tomar el principal líder de la CGT, que es Hugo Moyano. Está quebrado el diálogo, está claramente en una posición opositora el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y me parece que de alguna manera se puede leer que no estaban allí todos los trabajadores, como así tampoco Hugo Moyano hoy está representando a todos los gremios obreros. Pero me parece muy interesante, la verdad es porque el reloj nos está mandando, llegamos, pero la tesis que estás presentando me parece, es una hipótesis muy, muy sana, muy concreta, me parece que da para debatirla nuevamente, como muchas veces nos dejas, Omar. Muchas gracias. Si me permitís, Cari, me gustaría cerrar con una pequeña reflexión. Obviamente, sí. Digo, yo pienso todo esto, ¿no?, con respecto al trabajador y demás. Yo digo, si el trabajador no es convocado a ser parte de la conquista, si no se lo moviliza contra la oligarquía, si no se lo interpela en la calle y desde la calle y no a través de un dispositivo o un acto cerrado, en donde solo participa la militancia o los esclarecidos, y si todo queda como dicen algunos de algunos que se amparan en la foto del 54%, sí. Si no recuperamos la calle, quien sale ganando acá es la contrarrevolución. Bueno, pensemos claro. Que el movimiento obrero claro. También hizo un acto cerrado cuando Hugo Moyano llamó a la gente a la plaza. Seguro, sí, pero digo, yo creo que hoy el movimiento obrero... Digo, la discusión del movimiento obrero es importante, sí. Porque tiene que estar, el movimiento obrero organizado tiene que estar adentro. Obvio. Pero pensemos esto, hoy somos Estado, el campo popular es el Estado, y desde el Estado no se lo convoca a ser parte de la política. Para mí esa es una de las limitaciones a la hora de tener que pensar, por ejemplo, la profundización del proyecto nacional. Porque como decíamos recién, si el pueblo no es partícipe activo o se lo convoca solamente para votar en las elecciones con el 54%, bueno, lo que queda es que están los que hacen la política y está el pueblo. Los que hacen la política le hablan al pueblo por la televisión y no los convocan a hacer política en la calle donde se hace la política, ¿no? Y queda lugar a que la contrarrevolución avance. Bien, bueno, creo que... a mí me parece... polémico, Cari. No, pero me encanta, bueno. A mí me gusta mucho esto. Estaba pensando en que a mí me parece que hubo suficiente interpelación por parte del Ejecutivo para los movimientos obreros. Creo que fue el movimiento obrero el que decidió dividirse. Creo que se perdió una fuerte pata de justicia social y del llamado peronismo respecto a gestión política y actividad obrera. Me parece que están, pero bueno, no quiero entrar porque entraríamos en otro debate, uh-huh. Estamos uh-huh. planteando otro tema. De todas maneras, me voy a quedar con la tesis, hipótesis teórica que presenta Omar de la cuestión legal que presenta la cadena nacional, el uso de la cadena nacional, que hasta el momento la presidencia lo hace desde el 2000, 58 veces, ¿desde qué año? ¿Desde el 2009? Desde el 2009. Desde el 2009, 58 veces y que 52 veces. En todo caso, que lo que quedaría como proposición desde esta chiquitita mesa de debate que tenemos ahora al aire, sería que bueno que se vuelvan a convocar plazas, uh-huh. que se llenen plazas y que ahí vayamos todos, no solamente las agrupaciones y levantando banderas claro. militantes, sino todos, que todos somos laburantes, uh-huh. todos laburamos y pertenecemos al movimiento obrero. Más allá de un gremio que nos represente o no, todos me parece que estamos en instancias de tener pensamiento crítico y actuar en consecuencia. Acá me parece que se precisa un despertar de conciencia de uno como ciudadano soberano frente a alguien que teóricamente tiene el poder para representarnos. Así es. Omar, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, les mando un beso grande a todos. Y un para abrazo. La próxima, sí. veo si puedo tirar una frase más completa en Por quichua. Favor. Para Omar. Sí. Graciela Muñoz, que es oyente de La Pampa, dice, ajá, nos tiró al diablo Omar Zanarini a los alumnitos online de quichua y se mata de risa. Voy a estar echándole a Don Chigo una manzanita. Para el maestro, bien de orejones. Bien de orejones. Compañero, hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao. Para el Findo, la información necesaria. FM La Tecno 88.3 Radio 2.0 Facebook FM La Tecno @fmlatecno.com.ar Twitter @fmlatecno.com.ar La Tecno está cerca. FM La Tecno 88.3 Radio 2.0 fmlatecno.com.ar ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Todos por Cata. Catalina tiene un año y medio. Padece síndrome de West, epilepsia refractaria, microcefalia e hipoacusia. A partir de los 2 años va a poder viajar a China para acceder a un trasplante de células madres. Se precisan niños Por eso estamos juntando cualquier tipo de tapitas plásticas. Cuando tengas muchas tapitas, escribinos a todosporcata@gmail.com o por Twitter @todosporcata. Tu colaboración y difusión es muy importante. Este es el primer paso de la campaña. Todos por Cata. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. El Derivario, Luca, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12, conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de La Tecno. 83 grados. Tanguitos al sur. Tanguitos al sur. Tanguitos al sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Levantate temprano y desayuná escuchando tangos. La mejor selección en la mañana de La Tecno. Tanguitos al sur. Tanguitos al sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Tanguitos al sur. Tecnodeporte. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de La Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, centro. Tecnodeportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecnodeportes. Conduce Héctor Villagra. FM La Tecno te sigue. Seguinos en Twitter. FM La Tecno. Construimos radio. Radio 2.0. Radio. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Ya viene la nota con Jorge Rojas, chicas. Ya viene la nota con Jorge. Así que, y presentamos el disco. Raíces de mi tierra ya tiene el disco completito de Jorge, que se llama uno mismo. Bueno, Jorge Rojas va a estar en el Gran Rex 14, 15, 29 y 30 de septiembre. Entradas a la venta en el teatro y por sistema Ticketek. El 15 de septiembre próximo en el Groove va a estar a las 19 horas Bruno Arias presentando su disco Colla en la Ciudad. Qué repercusión que tuvo Bruno Arias el sábado pasado cuando vino acá, por Dios, ¿eh? Franco Luciani, todos los jueves de octubre a las 21 horas va a estar en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. ¿Qué más tengo por acá? Ya salieron las dos nuevas antologías de Hugo Díaz, lo que presenta su hija Mavi, una recopilación entre los años 67 al 71. Y esta data que me la deja el compañero Juan Carlos Sena, a galopar en el Teatro La Cuadra, esto es en Avellaneda, el unipersonal de Hugo Ponce con textos y poemas medievales, renacentistas y republicanos, musicalizados por Paco Ibáñez. La vigorosa pluma académica y procas del arcipreste de Ita invitan a un viaje al siglo de oro y la República Española. La trágica tinta republicana de Lorca, Hernández, Alberti, Cernuda, Goytisolo, Celaya, de Otero, León Felipe, entre otros. ¡Qué groso esto! La risa y el llanto, la soma picaresca y el verbo combativo en un homenaje íntimo, austero y necesario para una de las columnas castellanas de la canción de autor, Paco Ibáñez. La cita es el sábado. Esto es hoy. Hoy a las 21 horas. Hoy a las 21 horas en French 84 en Avellaneda. Estudiantes y jubilados, 30 pesos. La entrada general está 40. Acá nomás, ¿eh? Cerquita. Hoy a las 21 horas. Qué bueno. French 84 en la localidad de Avellaneda. Hasta las 5 de la tarde estamos en vivo por aquí por www.fmlatecno.com.ar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para? ¿Qué vino? Buenas tardes. ¿Quién es usted, señora? ¿Qué hacen acá? ¿Qué es esta señora? Pero, espere. ¿Vos qué sos? Perdón. ¿Vos qué sos? Mi nombre es Karina, mucho gusto. Gracias, Karina. ¿Cómo andan? ¿Qué hacen ustedes acá adentro? No había nadie la vez pasada. ¿Qué hora es? Apague la cosa por favor. Ahí está. Por Dios. ¿Querés que no se apague? Despacito. Bueno, ¿qué hora es? Estamos haciendo un programa al aire. Ah, me adelanté una hora, mire usted. Usted viene a limpiar. ¿Usted viene a limpiar acá? Claro, por supuesto. ¿Y qué traigo la aspiradora? ¿Para qué va a ser? ¿Cómo se llama usted? Andolina. Antolina Bianca Pietro, me llamo, viuda de Imperatore. ¿Usted sabe que está saliendo al aire? ¿Sabe que soy italiana, no? Sí, ya me di cuenta. Claro. Al aire, sí, veo la lucecita. Está la luz roja prendida. ¿Cuánta gente que hay acá? Bueno, yo me presento, soy Karina, usted? Blas, bueno, Oscar. ¿Cómo le ando? Qué lindo. Mira qué lindo, chico, sí, lindo. Nacho llegó, periodista deportivo. Sí, llegó muy chico para mí, la verdad. Sí. ¿Cómo está, Antolina? ¿Quién es ese hombre que está bien peinado ahí? Don Chigu se llama. Sí, ojo, que la señora. ¿Quién viene a ser ese hombre? Me miró. Mi papá, columnista. No vine. Sí, hay algo raro acá. No está Doña Lidia. Y justo que no está Doña Lidia. ¿Qué soy yo? ¿Quién es Doña Lidia? ¿Cómo no? ¿Doña Lidia quién es? La columna vertebral de este programa, la esposa ¿La de Don Chigu. ¿Qué dice? ¿Cosa no, dice? No está mal de la columna. ¿La columna? Tiene un poco de gripe. Ah, pensé que nomás. Estaba enferma. No, tiene un poco de gripe, se quedó en casa. Está engripada, ¿ves? ¿Pero por qué lo mira tanto? No, que sale lindo su papá, ¿eh? Ay, sí. Lindo, su papá lindo, hombre. Papá lindo. Yo soy viuda, pero no. Sí, bueno, Papá lindo, sí. Bien lindo, papá, sí. Antolina. Los otros son más chicos, ¿eh? Son Blas, Nacho. Nunca se sabe. Chicos, saluden a Antolina, por favor. No sé por qué tanto lío. ¿Cómo le va? No, ese no te he metido. ¿Cómo anda, lindo? ¿Vos salís? También, ¿eh? Sí. Esa barbita yo te la sacaría porque a mí no me gusta el hombre con barba. ¿Yo? Ay, bueno, yo le decía a mi. Mire que yo no perdono ni a mi madre. No, bueno, entonces la podemos. ¿A qué hora te vamos? Sí, como, ¿eh? ¿A qué hora salí? Ahora a las 5. Vamos por allá. ¿Ya te conocías el parque acá al fondo? Sí. Qué linda cosa. Ahí después le llevo. Cuando no estaban las canchitas, yo venía. Yo te llevo a ver ahí alguna cosa. Tranquilo, Blas. Sí, lindo. Papi, no pasa nada. Lindo. Es una señora. No, yo soy una señora grande. Vení, Nachito, vení. Para un cachito, Antolina. Ay, está loca esta señora. Sí, yo tengo que seguir limpiando porque después no tengo que ir. Pero ahora me gustó que estuviera. Yo me quiero ir porque tengo que ir al centro de jubilantes, ¿viste? Armamos todas las juntas de la noche. Bueno, saludalo a Nacho y te vas. Pibito, ¿cómo andas, Pibito? Pibito, ¿viste? Se te ve bien. Vos sos lindo también, lindo sonrisa. ¿Viste qué lindos compañeros? Son lindos, te doy. Salvo tu morito y me digo. Mi marido, bueno, basta con Oscar. Bueno, no importa. ¿Cómo anda? Oscar no dice nada. Es medio narigón, no me gusta. Es medio narigón, pero bueno. Y mi marido era narigón también. ¿Tu ex marido? No, mi viuda, soy viuda de Imperatore. Salvatore se llamaba. Salvatore, sí. Yo soy de... Yo sí, se dio cuenta que soy de Italia. ¿De dónde? De Italia, de Catanzaro. Ah, de Catanzaro. Sí, sí, sí. Ahí, sobre la costa del mar, ¿vio? Tenemos una... ¿Usted conoce el mar Iónico? ¿El mar qué? El mar Iónico. El mar Jónico, ¿cómo le dice usted? No, la verdad mar es que no. Jónico. Bueno, importa. Mi mapa se queda en Latinoamérica, que seguir, soy muy poco europea. Tengo que seguir limpiando, ¿vio? Vamos. ¿Vas a seguir limpiando? Tengo que seguir limpiando. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Lo apago? ¿A qué hora se van ustedes? ¿Falta poco? Despacito, con eso, Antolina. Bueno, espera, vamos llevando esto. Vaya llevando. Espera, Euge, espera. Mientras que se va Antolina. Ahora sí. Está llegando Jorge Rojas. Antolina. Es lindo Jorge Rojas, a mí también me gusta. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Rojas. Entrevista exclusiva. Escuchalo. ¿A dónde está? Escuchalo. No lo veo. Escuchalo. es muy difícil hacer un trabajo para afuera. Yo sin duda el mejor momento que viví cantando en el extranjero fue con Los Nocheros. En esta nueva etapa de mi vida arranqué con un disco nuevo, sin saber mucho lo que iba a suceder, que había generado una expectativa muy grande porque la separación de un grupo tan, tan grande como Los Nocheros lo hacía así. ¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? A partir de ahí empecé a trabajar mi disco casi en solitario. Lo llevábamos personalmente, no teníamos ninguna estructura. La verdad que no teníamos absolutamente nada. Empezamos a trabajar despacito, a tratar de formar un lugar donde podamos empezar a desarrollar. Fue muy difícil para mí, los tres primeros años de esta etapa fueron muy, muy difíciles con muchas cosas que realmente teníamos ganas de hacerlo y no las podíamos hacer. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. A partir de ahí un poco ya se empezó a acomodar la historia y aparecieron los últimos discos. Con estos últimos discos pudimos empezar a visitar países limítrofes. Para esto llegamos a Bolivia y culminó este año con 4 presentaciones en Santa Cruz de la Sierra y con el cierre de uno de los eventos más grandes que tiene el sur de Bolivia, que es el aniversario del Gran Chaco, donde varias provincias se unen para hacer un espectáculo grandioso y masivo. En Uruguay vamos a los festivales folclóricos, nos han invitado, hemos tenido participación en el Festival de Durazno. A Chile siempre nos damos una vueltita, estamos cantando en el interior, en Santiago. Y si alguna canción nuestra nos lleva lejos, bueno, a preparar bolso nomás y allá iremos, ¿no? De Los Rojas, una sola voz, y en este disco hemos trabajado con los tiempos necesarios para investigar, para probar. Tenerlo al portugués de asilo en mi casa grabando un disco ha sido una de las cosas más lindas que me han sucedido. Hemos grabado la orquesta de cuerda de la Sinfónica de Córdoba. Ahora es cuando ya abrimos la puerta para todos. Para todos aquellos que quieran compartirlo con nosotros. Hemos preparado un espectáculo que está renovado en cada uno de los aspectos. Los encargados de la danza, en este caso los chicos de Sangre Latina, los directores de las Academias Sangre Latina, Iván Álvarez y Silvana Torres, han trabajado en una nueva propuesta desde la danza. Nunca estoy pensando en los otros, sino creo que las diferencias que pueda establecer de un trabajo a otro están en mí. Si yo puedo superarme de un trabajo a otro, si yo puedo mejorar la calidad de un proyecto a otro, creo que la competencia de verdad la siento conmigo. Que los que sufren tengan consuelo y en este suelo. A ver, ¿cómo veo el espectáculo de los demás? Para aprender siempre. Exactamente. Para aprender. Hay artistas que son muy valiosos y que te dejan cosas increíbles desde su idea y uno los admira por eso. Pero en realidad cuando tengo que hacer mi trabajo, a quien tengo que superar es a lo que hice anterior, o tratar por lo menos, o tratar de mejorarlo, o tratar de buscar un nuevo camino, una nueva alternativa, un nuevo color, una nueva experiencia que nos vaya a decir, esto la verdad mejoró un poquito, aunque sea un poquito, ¿no? Porque yo llevo 20 años ya, y por ahí, qué sé yo, cuando aparecen las temporadas de verano, digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para, después de 20 años, después de haber hecho tantos recitales, la gente diga, bueno, sí, está bien, hicieron, se esforzaron por hacer algo, algo más, algo nuevo? Y ahí es donde, bueno, vienen también a responder todas las preguntas. Me había olvidado del calor de tu cuerpo, del sabor de tus besos y también de tu voz. Y apareces de nuevo buscando mi amor. Tratamos en lo posible de crear, de hacer cosas nuevas. Pero sinceramente creo que en donde miro para mejorar todo esto es a las cosas que voy haciendo y a tratar de sacar para adelante algo mejor. Creo que está el compromiso como ser humano, está el compromiso con la naturaleza, la canción el niño del negro Víctor Heredia habla de todas estas cosas que nos están sucediendo o que le están sucediendo al planeta y que tiene que ver la mano del hombre. Entonces está en mi disco mi compromiso y el mensaje para que entre todos podamos cuidar este mundo. A través de uno mismo está la canción que reflexiona para el hombre, para saber que las cosas son a partir de uno. El amor, la temática del amor en sus diferentes formas o de donde lo mires, el amor por tu lugar, por tu gente, por tu familia, el amor del hombre por la mujer y todas las historias que terminan en una relación de esta naturaleza. Así que, bueno, la temática es amplia. Creo que quienes mantienen ese compromiso social, humano, son en su mayoría los artistas de folclore, más en Latinoamérica. Vos escuchás a grupos como los que mencionábamos anteriormente, si de Chile te vas al folclore, encontrás Illapu, encontrás Violeta Parra, y ahí es donde están las canciones con mayor compromiso como ser humano. Te vas a los Jarca en Bolivia y ahí encontrás las canciones que tienen mayor compromiso para con el mundo, para con el planeta, y rescatando las cosas puras de la tradición de pueblos originarios, como la danza, que muestran sus formas tradicionales en la danza, muestran la historia y su convivencia con la naturaleza. Entonces, creo que en la música folclórica y en la música latinoamericana es donde más se nota eso. Por ahí en otros ritmos que son hoy los ritmos bailables o los ritmos con la finalidad del fin de semana en un centro nocturno para bailar solamente, es donde no encontrás eso. Pero en los artistas de folclore y mucho más latinoamericanos es donde más hay eso, ¿no? Si vos querés encontrar canciones de compromiso social, canciones que hablan de cómo defender o cómo mejorar el mundo en que vivimos, lo vas a encontrar ahí, seguro. Y las nuevas generaciones, esperemos, hermano, que puedan sentirlo de esta manera, que todo lo que nos transmiten estos grandes de la música, que podamos tomar ese legado y continuarlo. Porque mejor no te olvidas de mí y de una vez para siempre. Para toda la gente que hace Raíces de mi Tierra, en especial para Karina Maldonado, les habla Jorge Rojas, les mando un abrazo bien grandote y hasta siempre. Gracias, bombonazo. Muchas gracias, bomboncito querido. Jorge Rojas está presentando 14, 15, 29 y 30 de septiembre en el Gran Rex su disco Uno Mismo en este lanzamiento nacional. Recién estábamos escuchando fragmento de la conferencia de prensa. El disco se llama Uno Mismo. Está presentándolo en Buenos Aires por estos días. Por supuesto que esto va a tener una gira

escuchamos uno de los temas que forma parte de Uno Mismo, el nuevo disco de Jorge Rojas, El Secreto de Tu Vida. Jorge Rojas y Néstor González, los autores. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Aquí estamos, muchachada. Bueno, de esto a los indios Takuna. A los de Jorge Rojas a los indios Takuna. Sí, sí, sí. Tu segundo bloque, que es el de fusión. Fusión vanguardística. Vamos a escuchar a estos hermanos Cancho, Cacho. Lo viste ser. Cacho, sí, Cacho y Nelson Takunau. El Takunau es el apellido de los muchachos. Takunau. Son de Trenquelauken. Claro, Trenquelauken. Hoy se me venía a la cabeza Neuquén, pero después dije, no son del sur. Trenquelauken, es provincia de Buenos Aires. Y arrancaron ya hace muchos años. Y bueno, los vamos a escuchar con dos temas. Taquito Militar, que es un tema de Mariano Mores, cariño. Sí. Archiconocidísimo. Clásico, clásico. Y después vamos a escuchar Kilómetro 11. Acá ya participan con el acompañamiento de Raúl Barbosa en el acordeón. Muy bien. Los indios Takunau en este segmento. Fusión vanguardística, Karina. Muy bien, Blas. Claro que sí. Thank you. Maravilloso. Ahora, sí, ahora sí. Ahí me escucho, ahí me siento. Ay, sí. Bueno, Karina, sí, no, o sea, cómo me siento. Bueno, que te están después fuera, de la expresión. Te, sí, te después auto, de. ¿Te gustó el informe, Karina? Me encantó tu informe. ¿Te gustó? ¿Tenés sí, alguna sí. acotación para hacer por el informe? No, que siempre es tan completo. Ah. Bueno, así que la gente decía esto tal. No, es este, te autosentís, no, me gusta. Me autosiento. Sí. O sea, se tenés una cosa larga. Te auto arroja, se justicias. No, auto, por no. favor, chicos. No, bueno, se está diluyendo, está cunado que se está haciendo. Los indios tacunados, bueno, se están haciendo. Los indios tacunados con dos temas. Taquito militar, un tema de Mariano Mores. Sí, me encantó. Taquito militar. Eso es, no sé, viste. Bueno. Se me va, bueno, sí, vienen imágenes de. Del taquito. Sí, no, me viene taquito militar y me viene, ajá, como una señora de negro, de cuero, pero no importa. Ah, taquito, mira, militar, bueno, está, por Dios. Bueno, este taquito militar, el tema de Mariano Mores, y después, ¿qué tendrá que ver con la cinta? Sí. Y después, no, pero dice que ellos también eran medio osados. Y después, Kilómetro 11, aquí con el acompañamiento de Raúl Barbosa, en el acordeón, un temazo conocido, recontra conocidísimo, para vos, Karina, que te gustan mis apreciaciones en los informes. Me encantan tus apreciaciones, tu autosentimiento. Porque vos siempre me dices, el gustito. Hacela cortito. A mí me encanta cómo lo haces. Este, los indios tacunau en tu fusión vanguardística. Seguro, querida. Ahí está. Bueno, ya, ahora sí terminamos. No, falta más. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Raíces de mi tierra, en su última media hora, tiene el gusto de presentar Agenda Deportiva con Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, contentos de verte, acá de recibirte. Mucha información de muchísima tu parte. Información, y arrancamos ya para no perder más tiempo, si les parece. Muy bien. Porque ayer jugó Argentina, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo. Sí, ¿cómo le ganó a Paraguay? Sí, por suerte hemos ganado y hemos subido a la cima de la punta de posiciones con 13 unidades. Está el equipo de Sabela. Sí. El partido pobre, a mi entender, por lo que vi, un gran Lionel Messi. Sí. Como siempre, ¿no? Como Leo. Siempre, un golazo de tiro libre, como venía acostumbrándose en Barcelona. Sí, igual Di María anotó muy temprano. Di María, por suerte, a los 2-3 minutos ya había marcado el primer tanto para nuestra querida selección. Sí. Y así le ganamos a Paraguay 3-1. Te cuento más o menos lo que fue la fecha de las eliminatorias, porque Colombia venció 4-0 a Uruguay. Ay, yo sé que anotó Falcao. Falcao hizo el primer gol también, ¿viste? Tempranero. Sempranero, Falcao, lindo. Perú venció 2-1 a Venezuela y Ecuador 1-0 al equipo de Evo Morales de Bolivia. Mirá vos. Chile quedó libre. Las posiciones quedaron Argentina 13, Chile 12, Ecuador 12, Uruguay 11 y Colombia 10. Estos serían los 5 clasificados a Brasil 2014, recordamos. Hablamos de la próxima fecha porque se juega ahora ya, el martes. ¡Epa! A las, el martes 11 arranca Chile y Colombia a las 4 y media de la tarde. Sí. Uruguay, Ecuador a las 6 y media. Paraguay, Venezuela 8 y 30. Y tenemos a nuestra selección enfrentando a Perú allá en Lima a las 10 y media de la noche. ¿El mismo martes? El mismo martes entran todos. ¿Quién queda libre? Es el equipo boliviano. Sí, ¿cuánto partido? ¿Cuánto fútbol la semana que viene? ¿Cuánto fútbol hoy también? Pero antes de hablar de lo que es la fecha argentina, hablamos de los Pumas, porque hoy 4 y media de la mañana se enfrentaron a Nueva Zelanda. Ajá. ¿Cómo salió? All Blacks. Sí. El desarrollo del partido fue positivo para los Pumas, pero perdieron 21-5. Los All Blacks son los mejores, son ¿no? los últimos campeones del Rugby Championship. Claro. Hablamos un poquito del partido, si les parece. Roncero marcó para la Argentina, mientras que los tries de Nueva Zelanda, si bien hubo uno en el principio del partido, los últimos dos fueron al final del partido, por eso se habla de un gran desarrollo argentino y se permite soñar para un buen futuro dentro de unos años para este torneo para la siguiente tan camada, prestigioso. Digamos, claro. La siguiente fecha es contra Australia. Va a ser el sábado que viene en el cómodo horario de las 7 de la mañana. Y para cerrar rugby, los Wallabies, próximo rival de los Pumas, se impusieron a Sudáfrica 26-19. Entonces quedó Nueva Zelanda con 12 y Argentina quedó último con 2 puntos. Sí, pero eso se esperaba. Se esperaba que saliera último. No se esperaba que hicieran un punto siquiera. Claro, claro. No esperaban claro. nada de Argentina, pero que lo inviten ya es algo muy importante. Claro, porque si bien hubo un gran reclamo de los Pumas de Argentina para estar en este ahora nuevo Cuatro Naciones, bueno, una vez que se confirmó a la Argentina para estar en este torneazo, porque así lo es, dijimos, bueno, ¿y ahora qué incertidumbre habrá? ¿Qué hacemos? ¿Se marcarán tanto? ¿No se marcarán tanto? Sí. Bueno, se le empató a Australia acá. Sí, en Mendoza. En Mendoza fue un gran partido. Estuvo muy cerca de ganarlo. Ahora con la expectativa de siempre. Bien, Argentina ahora por Australia el sábado. Y tiene una sangre, tiene un amor propio. Sí, una pasión también ellos con su deporte, ¿no? Sí. Ahora sí, Cari, hablamos de la sexta fecha del torneo argentino inicial. Así se determina porque San Martín de San Juan venció 4-0 a Arsenal de Sarandí. ¡Epa! El no es puntero. El puntero, ¿no es? No, el último el último campeón era Arsenal. El último campeón. San Martín de San Juan era el último y el último de los promedios del descenso. Era el peorcito. No me digas. Así que el peor promedio del descenso le ganó al último campeón. Sí. Se durmieron en los laureles. Así es. Acá vecinos, ¿eh? Acá nomás, a 20 cuadras. Sí, venía con sí, el 17 sí, y sí, decía, sí. Ah, mira, porque está muy bien señalizada Avellaneda. Sí, ¿viste? Está bien. Sí, sí. Está bien. Seguimos hablando porque Rafaela en Santa Fe le gana 2-0 a All Boys con gol de Elu Chance en y Grassini. Este momento. En este momento, en este preciso instante. Sí. 6:15 juegan Estudiantes Vélez. A las 8:20 hay un gran partido entre San Lorenzo y Colón. Dos. Entre comillas, candidatos, porque Colón viene muy bien. Y San Lorenzo por los 19 refuerzos que trajo. 19. Tinelli. Más de un Tinelli. Camión. Marcelo Hugo estuvo invirtiendo. Marcelo Hugo Tinelli, que ahora es vicepresidente. Claro. Ahora, algo raro pasó el sábado, las elecciones pasadas de San Lorenzo. Sí. Porque se postulaba justamente quién había traído, antes de hacer las elecciones, a 15 refuerzos. ¿A quién iban a votar los socios? Claro, obviamente. ¿A quién más trae? A los refuerzos. Recordamos que San Lorenzo está peleando el descenso y está bastante jugado, por decirlo rápido, y muy mal. ¿Y la búsqueda de un nuevo técnico, no? No, porque Ricardo Caruso Lombardi sigue vendiendo humo. Primero, sigue vendiendo humo y sigue sacando empates y algunas victorias muy Claro, todavía pobres. Lo respetan. Todavía lo respetan. Sí. Pero el contrato de Ricardo Caruso Lombardi es muy alto. Entonces, si lo quieren echar, le van a tener que pagar el sueldo de un año. Y San Lorenzo no está para esas cosas. Por eso hubo estas elecciones. Sí. Y por eso intentan de subir el barco, intentar de que no se hunda, no se vayan al descenso. Por eso Marcelo Huguitos, perdóname, sigue poniendo plata. O sea, está por algo también ahí. Tampoco creo que no le cueste tanto. No, debe ser unos vueltos. Sí, 19 refuerzos para Tinelli, son unos vueltitos. Así es. Hablamos, seguimos hablando de la fecha porque el domingo a las 4:10 de la tarde, Argentinos en la Paternal recibe al Boca de Falcioni. Al Falcioni te iba a salir, ¿eh? Sí, Falcioni de Bocas. Ojo con Boquita, Nacho. 6 de la tarde, Belgrano de Córdoba y Racing Club de Avellaneda. Sí. 6:15, Independiente y Quilmes, en lo que será la presentación de Velázquez nuevamente, un jugador que se había ido a Italia, pero no recibió la plata Independiente y tuvo que volver. Algo muy extraño en el fútbol de hoy, ¿no? Ay, tremendo las cosas. ¿Pero llegó a ir a Italia o no? Llegó a ir a Italia, llegó a entrenarse con Italia, llegó a jugar un partido. Ah, esa es posta, no es de los que... Con el Genoa, si mal no me confundo. Sí. Tuvo que volver porque no abonaron la primera cuota. Le dijeron, muchachos, no vamos a poder abonar. Ay, se terminaron las vacaciones. El jugador queda en libertad. ¿Velázquez Quilmes es eso? Qué viaje. Que Independiente. Perdón, Velázquez Quilmes, Independiente. Independiente Quilmes. Independiente Quilmes a las 6:15, así que atento, Oscar. ¿Mañana? Mañana. ¿Dónde? En Avellaneda. En Avellaneda. Cancha de Independiente. Sí. 8:15 en el incómodo horario. River y Newell's juegan para cerrar la fecha del domingo. El lunes a las 5:10 de la tarde, Unión recibe a Tigre. Sí. Y cierran la fecha, ahora sí, a las 7:15, Lanús y Godoy Cruz. Bien. Cari, hablamos un poquito de los Paralímpicos, si te parece. Dale. Porque recibimos 5 medallas de nuestros atletas que nos están representando en Londres. Bien. Rodrigo López, José Efrón, Nadia Báez y Jorge Lencina. Sí. Hoy los murciélagos perdieron por penales frente a España y quedaron a las puertas de la medalla de bronce porque habían perdido las semifinales con Brasil. No se habla mucho de estos paralímpicos. No, no. Yo, como te, ya terminó los Juegos Olímpicos. La verdad que hay muy poquito. Hay un informe de la televisión pública. Sí. Todos los días de 6 a 7 o 7 a 8. No me ¿A la mañana? No, a la noche. A la tarde, 18:30. Qué poco se habla, de verdad. Yo no estaba ni enterada. Y ESPN también tiene un también una horita, horita y media como mucho. Convengamos que es poco, ¿eh? Sí. Para, bien Nacho que nos trae el informe acá también. Para lo que fueron los Juegos Olímpicos. Y que los Paralímpicos las Olimpíadas, mejor dicho. No se le den bola. Sí, había un canal de televisión que era 24 horas. Era 24 horas, tal cual. Hoy a los Paralímpicos no les da nada de importancia. Nada. Tampoco los medios escritos, ¿no? Digamos, los gráficos tampoco. Los gráficos tampoco. Claro. Repasamos el medallero. Sí. Los primeros cinco, China obviamente con 215 medallas. Qué bárbaro. Rusia con 96. ¿Qué lo tiró? Gran Bretaña con 118. Sí. Ucrania sorpresivamente con 79 medallas. Sí. Australia con 77. Ajá. Esos son los primeros cinco. ¿Nosotros en qué puesto estamos? No me atrevo ni a decírtelo. En el número 56. No tanto, no tan lejos. ¿En serio? No está. Son muchos más países. Sos cuarto, no existís. Ah, bueno, eso lo dice... ¿Quién lo dice? El Feynman Malo. Feynman Malo, claro. Bueno, Cari, te traje boxeo. Boxeo. Sé que te gusta. Sí. Porque hoy pelea Mike Tyson, así se pronuncia. Abre el juego en Las Vegas, porque no sé si saben que el sábado que viene hay unas grandes peleas. Sí, Maravilla Martínez sábado y el 15 chino de septiembre. Maidana. Sí, le va a hacer pelota a Maidana, me parece. Esperemos. Sí, ojalá. Hablando qué de buena Matisse, pelea el sábado. El chubutense peleará hoy ante el nigeriano Ojose Olusegun por el título super liviano interino del CMB. Ojose no sé cuánto, super liviano. Lo dijo todo en nigeriano. En nigeriano. Ya está, ahí está. Como decíamos, a una semana de la pelea de Maravilla contra Chávez. Sí, Chávez Junior. Sí, Chávez Junior. Quienes tengan DirecTV van a poder ver la pelea. ¿Qué? De ¿nadie Matisse. Más? Ah, ¿eh? ¿Y pero cómo? ¿Y la de Maravilla seguramente? La de Maravilla sí se va. Por cadena nacional casi. Esa la decimos el sábado que viene. Claro, que es tu cumpleaños aparte. Que es mi cumpleaños. Ah, pero no venís el sábado. Salimos por teléfono. Ah, sí, dale, no hay problema. Perdonado. Vas a estar. Te iba a traer un regalo, pero si no venís. Claro, si no venís, no hay regalo. Mentira, pero vos decís. O es joda dónde hay que ir a... Vamos a hacer una previa en casa, viendo a Maravilla. Sí, muy bien. Después vamos bien, a ir a mover las cachas por, esa. Por algún boliche porteño. Muy bien, a Rimbo, tropicarle. No. No creo. No. No lo conoce igual. No conoce. ¿Qué onda, Curti, Nacho? Así que te van conociendo. ¿Qué onda, Curti? Y yo soy del rock nacional. Claro, vos fuiste a ver a Las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo, los Pérez García, son bandas... a ver, lo que escucho ahora hoy en día son bandas under. Mirá. Obviamente Las Pastillas del Abuelo dejaron de ser under. Dejaron de serlo hace un tiempo, pero está, pero yo las a mí conocí me gustan. Cuando tocaban en un bar por pizza y cerveza. Mirá qué bien. Así empiezan todos. Lindos recuerdos, así arrancan todos muy bien. Qué lindo, ¿eh? Sí. Mirá vos. Y para bailar, obviamente, ¿qué? Dame la Gilda. Mira, por supuesto. Un poco de cumbia, muy bien. Pero está muy bien, parece cumbia bastante buena. El cuarteto siempre agarrado la mano. Lo que no me gusta, lo que no me puede entrar en la cabeza es el reggaetón. ¿No te va el reggaetón? No me va para nada. No, a mí no me gusta. Ay, pucha. Me gusta ver cómo bailan. Y las chicas la bailan. Las chicas que bailan, pero no me gusta, no. Cómodo. Para abajo. El pegadito, ¿cómo es pegadito? Pegadito. Pero vos la otra vez estabas pegadito. Hablando de otra cosa, de otro ritmo. ¿Te acordás? Bachata. De la bachata. Era. Bachata también, onda bronco y eso. Claro, pero la bachata me parece que es linda verla y escucharla. Claro, por la letra. No soy un gran fanático. No. Se piensen que. No, claro. Qué buena, qué gran. O el bronco es otra cosa. Bronco es. No, bronco. Es cachaca. Ahí está, no me confuto. Claro, la bachata se asemeja al merengue. Claro. Algo similar. Bueno, me gusta hablar un poco de música con nuestro periodista deportivo, encargado de toda la agenda completísima hoy, con Ignacio Fernández Lirio. Gracias, Nacho, por pegarte una vuelta por acá. No, por favor, Cari. Cerramos con Roxana Carabajal este segmento, así que debe patear la pelota, no sabes cómo es, chica. Ah, en las almas de su dolor. Cantores viejos me entonan con la más alta emoción, rogando a Dios que no sufran los que merecen perdón. Finadita, ay finadita, yo llevo la muerte en mí. Llévame pa'l campo santo para dejar de sufrir. Laray, laray, laray, laray, llévame pa'l campo santo para dejar de sufrir. Ahí terminábamos de escuchar a Roxana Carabajal de su disco Amor, Sangre y Silencio. Ah, qué lindo tema, sí, sí. La Finadita. La Finadita, es un clásico del repertorio folclórico. Hermanos Díaz, Carlos Carabajal, y en esta versión estaba el cuervo Pajón. Ajá. Con el bandoneón. Sí. Chica, chica, chica. Claro. ¿Qué hace así? ¿Eh? ¿Viste qué lindo? ¿Pajonea con el bandoneón? ¡No! Claro, el cuervo Pajón. No hacía, no hacía falta, ¿eh? ¿Por qué? No, me sí, malinterpretes, Karina. No, ya está, ahí pasó la. No pensé una expresión Eugenia, me dijo que dijera. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook. Raíces de mi Tierra 2. Eso, señores, 4 minutos para las 5 de la tarde. Estamos empezando a cerrar la edición de hoy, la emisión de hoy. Rally Barrio Nuevo está a punto de lanzar a nivel nacional su nuevo disco que se llama Rodar. Ya tiene fechas, agenda completísima para diversos lugares de la Argentina. El 12 de octubre a las 21 horas va a estar en el Teatro Coliseo. Presentando su nuevo disco, pero tiene lugares en Córdoba, en Rosario, en La Rioja, en Tucumán, en Santiago del Estero, y tiene un par de lugares en Buenos Aires, creo que La Plata también. Se viene a Rodar, el nuevo disco de Rally Barrio Nuevo. Mientras tanto, nosotros estamos cerrando el programa de hoy. Así es, Don Gigo, un beso muy grande para Lidia del Valle, que hoy con Nana, con un poco de gripe, estuvo ausente. Nos vamos a ir con un tema de Maite, que vendría a ser la otra camada del grupo Los Novas. Se separaron Los Novas de aquella primera agrupación, quedó por un lado Los Novas, por otro lado Maite. Maite, que es justamente para Maite, en lo que está cantando Carlos Vives acá. Bueno, ¿viste cómo son las cosas? La ingrata es lo que van a cantar los chicos. Bueno, Don Gigo, hasta el sábado Moscama. Si Dios quiere, sábado vamos cama hasta el sábado que viene. Grande Don Gigu, gracias Nacho por venir hoy. Gracias a vos, Cari. Y capaz que te escucho, pero no te veo el sábado que viene, así que no me voy a adelantar, pero ¿cuántos estás dejando? Estoy dejando los 2-4. Los 2-4 está dejando, se vienen los 2-5. Qué linda edad, sí. No, igual ya me estoy asustando. No, no pasa nada. Qué mejor momento de la vida. Gracias, Blas, como siempre. Bueno, un saludo para todos y nos reencontramos el próximo sábado con otro informe que te va a gustar mucho. Sí, completísimo. Gracias, Oscar. Hasta el sábado que viene. Un gusto hoy que tuvimos a Moncho, tuvimos a Antolina, se llama, ¿no? La mujer esta que limpia acá. No sé dónde se metió, pero estaba limpiando. Eugenia Santorum, que se bancó solita toda la... ahí está Antolina, escúchala. Euge se bancó toda la parte técnica solita hoy, la grabación del programa. Maite, la ingrata, buen fin de semana, pásenla bonito, quiéranse. Nos reencontramos en La Tecno el próximo sábado, 2 de la tarde. Chau. Que se burló de mi amor y para colmo de males se fue y me robó el corazón. Se fue volando otro cielo, se fue en busca de un nuevo sol, pero olvidó que sus tus alas serán mis caricias en flor. Era su boca y la mía, dos ríos corriendo hacia el mar. Hoy que no tengo sus besos, tan solo me queda olvidar. Quiero cantarle a la ingrata que se burló de mi amor, para decirle que ahora sí. Se fue sin siquiera un adiós, y ahora comprendo que no me hace falta lo que ella me dio. Tan solo puedo decirle que fue bueno mientras duró, pero no puedo decirle que aún sigo pensando en lo. Naciendo de a poco se alivia el dolor, de a poco voy olvidando que fue dueña de mi canción. Quiero cantarle a la ingrata que se burló de mi amor, para decirle que ahora sin ella me encuentro mejor. FM La Tecno, 6 años en la radiofonía bonaerense, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda. FM La Tecno, radio abierta, universidad pública. 83 grados, de lunes a viernes, de 9 a 12. El magazine de la mañana de La Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados.